Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobierno municipal de Santa Rosa tomó una histórica decisión. Estatizará el transporte público de pasajeros. Incorporará a la planta a las 80 personas que hoy trabajan en la empresa foránea Autobuses Santa Fe, que es la que presta el servicio. Así lo confirmó en Radio Kermés el intendente de la capital pampeana, el peronista Luciano Di Napoli. La empresa concesionaria hizo lo que venía haciendo, es decir, por decirlo de alguna manera, diciéndonos que no iba a continuar con la prestación del servicio, pero que iba a analizar los costos, las cuestiones económicas, de la ecuación económica de la empresa, y así estuvimos hasta que tomamos la decisión de que este era el momento, digamos. Nosotros estamos convencidos de que la municipalidad puede brindar un servicio mucho mejor del que se está brindando hoy, y en ese sentido es en el que estamos avanzando en una decisión que para nosotros es estratégica para la ciudad, y que lo venimos desarrollando hace tiempo, digamos. De hecho, desde nuestro centro de estudio, el CEPAM, ya en algún momento habíamos escrito acerca del tema. La oposición política ya admite que la decisión tiene consenso. La concejala Claudia Giorgis prometió respaldo para la iniciativa. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la municipalización del servicio, ¿sí? Ha sido nuestra postura histórica. Lo que sí, el bloque, a través del presidente del bloque, ha solicitado a la viceintendenta, como presidenta del consejo, que se nos remita información más precisa respecto de en qué términos se va a rescindir el contrato con la empresa. Y en qué términos, en el sentido de que habitualmente lo que ha pasado en el país y con varias de estas empresas es que, digamos, en la época que tienen bonanza, privatizan las ganancias, y en la época que viene la crisis, socializan las pérdidas. También el gremio de los choferes celebró la medida. José Álvarez, secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor, dijo que es una buena noticia para trabajadores y trabajadoras. Sí, totalmente de acuerdo. Si por lo menos se dan todas las pautas que tienen que darse, creo que para los trabajadores sería un beneficio de no renegar todos los meses con el tema del sueldo. Y para la ciudad, el transporte creo que empezaría a tener sentido y a ser más eficiente realmente. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.